Aquí empieza un nuevo episodio de la Ruleta Rusa. Bienvenidos a esta reunión de amigos en torno al mejor rock clásico y rock contemporáneo aquí en la Ruleta Rusa desde la Ruleta Rusa RadioRock.com. Bueno, pues nada, hola, aquí estamos una semanita más, bienvenidos todos, Santiago saluda desde el micro y eso, como siempre, os doy la bienvenida a esta nueva entrega de La Ruleta Rusa, el espacio que todas las semanas nos da la oportunidad de pasar un buen rato escuchando ese rock clásico y rock contemporáneo que tanto nos gusta y que espero que os guste también a todos los que estáis ahí al otro lado, ¿no? Los que nos escucháis semana tras semana, así que nada, bienvenidos todos desde donde sea que nos escuchéis. Y bueno, pues este número, que creo que es el ya el 41 de este año 2022, lo hemos empezado con el, bueno, pues recordando esta estupenda banda de alternativo y de indie que tanto nos gusta. Bueno, en fin, la etiquetamos de esta manera, pero es que es muy difícil etiquetar el trabajo estupendo de los Black Country New Road. Ya sabéis, una banda que descubrimos, bueno, pues no hace mucho, que el año pasado con primer trabajo, ese For the First Time, publicado eso el año pasado, 2021, pegaron un petardazo tremendo y fueron sin duda una de las sorpresas de ese año, ¿no? Y en fin, pues este año 2022 llega su segundo trabajo de estudio, este Ants From Up There, que es además el último trabajo en el que vamos a encontrar al vocalista principal y guitarrista de la banda, Isaac Wood, que anunció que dejaba la banda 4 días justo antes de la publicación de este Ants From Up There. Así que bueno, pues veremos hacia dónde va el futuro, ¿no? De esta estupenda banda que se llama, como digo, Black Country New Road. Pero bueno, esperemos que sigan ofreciéndonos entregas absolutamente estupendas como estos dos primeros álbumes. Así que bueno, pues nuestra portada de este número la centramos en este, que es el nuevo trabajo de la banda, ese, como os decía, segundo de estudio, que se llama así como os comentaba, ese Ants From Up There, estupendo, en el que encontramos que la banda, los Black Country New Road, son el batería Charlie Wynn, el violín, mandolín, cello de Georgia Ellery, como os decía, las guitarras y voces principales de Isaac Wood, el saxofón, las flautas de Louis Evans, la guitarra de Luke Mark, los teclados marimba y glockenspiel de May Kershaw y el bajo de Tyler Hyde. Así que bueno, pues de este nuevo trabajo estupendísimo, como el primero, ¿no? De los Black Country New Road, este Ants From Up There, hemos abierto esta ruleta rusa escuchando el tema titulado Chaos Space Marine, y vamos a escuchar ya otro tema de este segundo trabajo de estudio de los Black Country New Road, de este Ants From Up There. Escuchamos ya Bread Song. Bienvenidos de nuevo a la ruleta rusa. Okay, well, I just woke up and you already don't care that I tried my best to hold you through the headset that you wear, and as tight as I might hold it over where the signal's good. There's no way to save your evening now. Do the little phone that could. And yes, I was tempted, and I christened me lonely. I pretended to falter, and I burned scented candles there, and I hung some good pictures where the paintwork was perfect, so no one could doubt it. Oh, I was still losing. You require furnished your suffering. And you played a good organ, and the world gathered singing. Good words that you'd stolen, and every phone died then. No one had Wi-Fi inside your apartment, so we knelt at your altar. Okay, well I just woke up, and you already don't care that I tried my best. Hold you through the headset that you wear, and as tight as I might hold it over where the signal's good, there's no way to save your evening now. And I'm ready for it. So show me the land you acquired, and slip into something beside the holes you try to hide. Bueno, pues ahí está la música estupenda de Black Country New Road, esta estupenda banda que suenan tan distintos, ¿no? Con, en fin, ecos de influencias de tantísimas bandas que nos gustan, ¿no? Que, bueno, pues como os decía, dentro del ambiente indie y alternativo, el año pasado dieron un pelotazo tremendo con su primer trabajo, con su debut de estudio, el estupendo For the First Time de los británicos Black Country New Road, que acaban de publicar, que este 2022, en concreto en febrero, o sea que no ahora mismo, febrero de este 2022, publicaron su segundo álbum de estudio, este estupendo Ants From Up There, que bueno, pues eso sigue la misma línea estupendísima del primer álbum, y que como os decía antes, como anécdota a comentar, que es el último trabajo en el que escucharemos al vocalista, líder y el guitarrista Isaac Wood, que anunció que dejaba la banda 4 días antes de la publicación del trabajo. Así que bueno, pues veremos a ver por dónde va el camino, por dónde dibujan su camino los músicos que quedan, ¿no? Y que forman parte de esta estupenda banda que es Black Country New Road. Pues ahí estaba nuestra portada, este número, el segundo trabajo de estudio de la banda, Ants From Up There. Bueno, vamos a seguir con el buen rock aquí en la ruleta rusa, como no puede ser de otra manera. Y vamos a seguir con las estupendas recomendaciones, en este caso con novedades. Novedades que vienen desde nuestro país, ya que hace bien, bien poquito los valencianos Nomera nos han hecho llegar el que es su segundo trabajo. Trabajo este Domo 137, que sucede al debut de la banda Holos del año 2017, ¿no? Y que, bueno, pues este Domo 137 está recientemente publicado, este octubre de este año 2022. Una banda, fundamentalmente un cuarteto hoy en día, en el que podemos escuchar mucho post-rock con muchos toques de progresivo también, o pinceladas de progresivo y algo de death metal en algún momento, ¿no? Como ellos dicen, utilizando el metal como pilar principal del sonido de la banda, ¿no? En fin, sea como fuere, el sonido de los valencianos Nomera es estupendo. Como os decía, hoy en día cuarteto formado por el batería David Hernández, el bajo de Adrián Roig, la guitarra de Vicente Roca y la guitarra de José Jurado. Bueno, pues vamos a escuchar una primera selección de este Domo 137. Nuevo trabajo publicado, recientemente publicado este año 2022, de los valencianos Nomera. Escuchamos ya el tema titulado Vórtice. Bueno, pues así es el sonido, así suenan los valencianos Nómera y su Domo 137, que es el álbum recientemente publicado por la banda este octubre de este año 2022 y que, como habéis podido escuchar, bueno, pues es una música que versa fundamentalmente en torno al post-rock, con ciertas pinceladas de progresivo y con esa base metalera, ¿no?, que ellos comentan en las notas del disco, que es a lo que suena, ¿no?, la banda. Segundo trabajo de estudio, este Domo 137, que sucede a aquel Holos del año 2017. Así que, en fin, suena de maravilla y os recomendamos muy, muy mucho que os hagáis con él y, evidentemente, que acompañéis a la banda si os queda cerca en alguno de sus conciertos, ¿no? Banda formada hoy en día por el cuarteto, que son David Hernández a la batería, Adrián Roig al bajo, Vicente Roca a la guitarra y José Jurado también a la guitarra. Si queréis saber más sobre la banda y, bueno, pues saber también más y escuchar más de este Nómera, os recomiendo que os acerquéis al Bandcamp de la banda, que es nomera.bandcamp.com. Volveremos en este mismo número a escuchar otra selección de este Domo 137, que es, como os digo, el nuevo trabajo de los valencianos Nómera. Vamos ahora a cambiar completamente de registro y vamos a escuchar algo de progresivo. Nos apetecía volver a traer a la ruleta rusa, a la que es sin duda una de las bandas que más seguidores tiene dentro del progresivo actual y dentro fundamentalmente de la rama del crossover, ¿no? Os estoy hablando de los británicos BB Train, una banda con una ya amplísima trayectoria, con un sonido muy, absolutamente distintivo y distinguible, ¿no? Y que en el año 2009 publicaban este The Underfall Yard, que es el álbum que hoy vamos a escuchar, del que vamos a escuchar un par de selecciones de los británicos BB Train. Debido fundamentalmente porque en estas fechas bueno, pues ha salido una remasterización de este álbum, que en su momento fue el sexto álbum de estudio de la banda, este The Underfall Yard del año 2009 de los británicos BB Train, que en su momento, cuando firmaron este álbum, eran Nick DeVirgilio a las baterías, David London a las voces principales, flauta, mandolina, glockenspiel, dulcimer, pastelterie, órgano, tamborín y teclados, Andy Paul al bajo y a los teclados, Gregory Spanton a los teclados, guitarras y bajos, y como músicos de acompañamiento invitados en este The Underfall Yard encontramos a Dave Gregory a las guitarras, John Foyle al cello eléctrico y cello normal, Rick Evans a las cornetas, Dave Desmond al trombón, Nick Stones al cuerno francés, John Truscott a la tuba, Francis Nadunnery a las guitarras y Jane Godfrey a los teclados. En fin, álbum estupendo que, como digo, bueno, pues sigue esa trayectoria musical tan pareja, tan absolutamente identificable, ¿no?, dentro del crossover actual de los británicos BB Train. Venga, vamos a escuchar esa primera selección que os prometía de este The Underfall Yard de BB Train. Escuchamos ya ese estupendo corte que se llama Evening Star. Bueno, pues ahí estaba Evening Star, es así como se llama el tema que hemos escuchado y que corresponde a este The Underfull Yard, sexto álbum de estudio de los británicos BP Train. Volveremos a ellos en este número de la ruleta rusa a escuchar, bueno, pues una nueva selección, ¿no? Una segunda selección de este estupendo trabajo de los británicos, de la banda británica, ¿no? Que es, como os decía, y como muchos ya sabéis, pues uno de los nombres propios dentro del progresivo actual en la rama del crossover, ¿no? En fin, eso, volveremos en nada, ¿no? A escuchar algo de este The Underfull Yard de Big Beat Train. Vamos, mientras tanto, a darnos una vuelta por nuestro rock clásico, el rock clásico, ¿no? Que no perdemos de vista, evidentemente, en nuestra ruleta rusa del rock. Y hoy vamos a volver a echarle una ojeada a uno de los trabajos firmados por Eric Clapton, por el guitarrista británico, en los años 70, y que, bueno, pues le dio muchísima, muchísima popularidad, ¿no? Estoy hablando de este Layla, firmado como Derek and the Dominoes, y que bajo ese nombre, bueno, pues se encontraba Eric Clapton y una larguísima lista de, bueno, pues de compañeros musicales, de amigos del entorno musical de Clapton por aquellas fechas, ¿no? Y entre esos amigos musicales de Clapton encontramos, cómo no, a los Allman Brothers. Bueno, pues a los grandes Allman Brothers, fundamentalmente de la mano de Duane Allman, del guitarrista Duane Allman, que por aquel entonces, bueno, pues tuvo una estrecha amistad con Clapton, ¿no? Y en muchos momentos le pidió o sugirió tanto como que Eric Clapton tocara con los Allman Brothers, así como Duane Allman tocara con las bandas de Eric Clapton, ¿no? Y eso, bueno, pues se lleva a cabo en las sesiones de grabación de este Layla. Y que, bueno, pues podemos escuchar y disfrutar de manera estupenda, fundamentalmente a través de una serie de jam sessions que formaron parte de las sesiones de Layla y que se han visto publicadas o fueron publicadas en 1990 en The Layla Sessions de 20th Anniversary Edition, la edición del 20 aniversario de la publicación de Layla, ¿no? Así que eso, a través de una serie de jam sessions encontramos a Clapton con su banda y a Clapton junto a los Allman Brothers, ¿no? En fin, testimonio brutal que realmente merece muy, muy mucho la pena escuchar, ¿no? Así que venga, cómo no, vamos a escuchar una primera selección de esas jam sessions y al final del programa escucharemos otra de ellas, ¿no? La primera de esas jam sessions que vamos a escuchar es la Jam 1, viene firmada como Jam 1, ya que encontramos a Eric Clapton junto a su banda, ¿no? En una grabación hecha el 2 de septiembre de 1970. Y más tarde, cuando nos toque cerrar el programa, nos iremos escuchando la Jam 4, en la que encontramos a Clapton junto a los Allman Brothers, ¿no? Así que, bueno, pues venga, vamos a escuchar esa primera jam session estupenda, que yo creo que es donde realmente se encuentra la esencia de la música de Clapton, sin duda, ¿no? Esa Jam 1, y que, como os decía, corresponde a este 20 aniversario de la edición del 20 aniversario de la publicación de ese Layla, que vio la luz en 1970. Así que venga, vamos a disfrutar de esa Jam 1 de Eric Clapton y su banda año 1970. Thank you. Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, pues estupendo, suena de maravilla. Y donde realmente os digo, o al menos a mí me parece que es donde se encuentra la esencia de la música de Clapton, ¿no? Evidentemente esto no tiene nada que ver con lo que sonaba, o sí, con lo que sonaba Clapton junto a los Cream, porque las cosas iban por otro lado, ¿no? No había, había algo de blues, pero no había tantísimo blues como hay aquí. Pero aquí hay muchísimos toques ya de pop rock y también hay algo de soul que se encuentra en esta grabación en Leila, ¿no? Y se encuentra también en grabaciones posteriores de Eric Clapton, ¿no? O sea que lo que suena evidentemente no tiene nada que ver con lo de Cream, pero esa esencia de las jam sessions, de libertad, de, en fin, de verse rodeado de buenísimos músicos, ¿no? Yo creo que es donde realmente la música de Clapton cobra cierta significancia, ¿no? Porque como en más de una ocasión os he dicho, y esto pues me volverá a crear bastantes no amigos, no voy a decir enemigos, pues para, bajo mi punto de vista, Eric Clapton como, como compositor deja bastante que desear, ¿no? Así que ya está su carrera para confirmarlo, ¿no? Pero evidentemente como músico era un músico absolutamente excelente. Así que en fin, bueno, pues ahí estaban esa Jam 1 que hemos escuchado y que corresponde a las sesiones de grabación de Leila, bueno, pues uno de los álbumes más populares y conocidos de Eric Clapton, firmado como Derek and the Dominoes en el año 1970. Volveremos, como os decía antes, a estas sesiones, perdón, uy, la voz, a estas sesiones de grabación de Leila, ¿no? De este año. Del año 1970 iremos a esa Jam 4 que, como os decía, es la bomba absoluta y es Eric Clapton junto a los Allman Brothers. Cerraremos el programa con eso. De momento vamos a volver a escuchar algo de esa novedad que os comentábamos al principio del programa o hacia el principio del programa, ¿no? Esta grabación absolutamente recomendable de los valencianos Nómera. Este Domo 137, que es así como se llama el nuevo trabajo de la banda valenciana, recientemente publicado este año 2022 y del que ya vamos a escuchar otro corte. Habíamos escuchado antes Vórtice y ahora vamos a escuchar el tema titulado Tales of Alexia. Thank you. Bueno, pues ahí estaba ese segundo corte que hemos escuchado, ese segundo tema del nuevo trabajo de los valencianos Nomera, este Domo 137, en el que encontramos, bueno, pues a la banda en una forma brutal con esta música con muchísimo post-rock, con pinceladas de rock progresivo en algún momento y con esa base metalera, ¿no? Que tanto les gusta al cuarteto, que hoy en día son los valencianos Nomera, formado por el batería David Hernández, el bajo Alexei Stepanov, la guitarra de Vicente Roca y la guitarra de José Jurado, que son los cuatro músicos que firman este Domo 137. Si queréis saber más sobre la banda y sobre su música en general, os recomiendo que os deis una vuelta por su Bandcamp en nomera.bandcamp.com. Bueno, volvemos al progresivo, volvemos a escuchar algo de ese The Underfold Yard que os comentábamos antes, el sexto álbum de estudio publicado en 2009 de los británicos Big Big Train, una banda que, bueno, para los que conozcáis bien el progresivo actual no requiere de ninguna presentación y que es, como os decía, uno de los máximos representantes hoy en día del crossover, ¿no? De esa rama del progresivo que la llaman o la etiquetan como crossover, ¿no? Así que, bueno, pues en fin, de este The Underfold Yard ya habíamos escuchado antes ese estupendo Evening Star, que es con el que se abre la grabación, y vamos a escuchar uno de los pilares centrales de este álbum. En realidad está formado por una serie de temas relativamente, no cortos, pero relativamente cortos comparado con esos temas a los que estamos acostumbrados, a los que nos gusta el progresivo, ¿no? Largos, de 15-20 minutos. Bueno, pues en el álbum, en este The Underfold Yard, encontramos cuatro temas relativamente cortos, entre 4 y 6 minutos, 7 minutos, y luego los dos pilares centrales del álbum son Victorian Brickwork, un corte de 12 minutos y medio, y el tema que da título a la grabación, que son 20 minutos y que es con el que se cierra el álbum. Vamos a centrarnos en ese Victorian Brickwork, en ese primer pilar central de este The Underfold Yard de los británicos P.P. Train. Pues eso, venga, vamos a disfrutar ya de esos 12 minutos y medio Victorian Brickwork. Thank you. places made me many things. Carry me back home as if lost on the water. Thank you. to hide. Bueno, pues ahí están los británicos Big Train con ese sonido absolutamente identificable, inconfundible, y que bueno, pues eso los convierte en una de las bandas más populares hoy en día dentro del progresivo y dentro de esa subcorriente que es el crossover, ¿no? Pues sin duda son unos máximos representantes los británicos Big Beat Train, de los que hemos escuchado este The Underfull Yard, que es el sexto álbum de estudio de la banda, publicado en el año 2009. Entonces la banda eran Nick DeVirgilio, David Lockdown, Andy Paul, Gregory Spanton, el cuarteto principal de la banda, y una lista interesante de músicos invitados que, como siempre, forman parte de lo que es el line-up, ¿no?, de los álbumes de Big Beat Train. Bueno, sin duda volveremos a escucharlos a los Big Beat Train en esta ruleta rusa del rock. Y bueno, pues ahora sí que nos vamos a enfilar la recta final del programa y volvemos, como os prometía antes, a escuchar otra de las Jam Estupendas Sessions, que forman parte de la edición del 20 aniversario de Layla, de los Derek and the Dominoes, ya sabéis, la banda que firmó bajo ese nombre, liderada por Eric Clapton en el año 1970, uno de los álbumes sin duda más populares de Clapton, y que, como os decía, dentro de las sesiones de grabación de Layla, que dieron para mucho, para muchísimo, bueno, pues nos encontramos esta serie de jam sessions realizadas, por un lado, de la mano de Eric Clapton y su banda, jam sessions estupendas, de las que ya hemos escuchado ese jam 1, y esas, por otra parte, dos sessions, la jam session 4 y la jam session 5, que están firmadas por Eric Clapton y, por un lado, los Allman Brothers y Eric Clapton y su banda junto a Duane Allman, ¿no? Duane Allman y Eric Clapton, que eran por aquel entonces muy muy buenos amigos y que ambos manifestaron repetidamente su deseo de tocar con las bandas, ¿no?, de ambos, ¿no? Duane tocando con las bandas de Clapton y Clapton tocando con los Allman Brothers, ¿no? Así que eso se hizo realidad en las sesiones de grabación de Layla y que podemos disfrutar gracias a esa edición del 20 aniversario de Layla, publicada en 1990. Así que nos vamos a ir disfrutando de esa Jam 4, que es la jam session de Eric Clapton junto a los Allman Brothers, una jam session que tuvo lugar el 27 de agosto de 1970, en la que encontramos a Eric Clapton junto a Bobby Whitlock como parte de la banda de Eric Clapton, y el resto, bueno, pues la formación maravillosa, brutal, tradicional, clásica de los Allman Brothers: Duane Allman, Greg Allman, Dickie Betts, Barry Oakley y Butch Tracks, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a dejar con esa estupenda Jam 4, que son, bueno, pues es una maravilla, 12 minutos estupendísimos, maravillosos, absolutamente brutales. Así que nada, con ellos os vais a quedar, con ellos vamos a cerrar el programa. Y bueno, pues antes de escucharlo, deciros, como ya sabéis, que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, donde además encontraréis los enlaces necesarios para escucharnos y seguirnos también en las plataformas principales de streaming de podcast. Ya sabéis que se nos puede seguir y escuchar también en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox, en Amazon Music, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en las redes sociales, fundamentalmente en Facebook, Twitter y en Instagram. Y bueno, pues si queréis escribirme, tenéis mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que nada, dicho esto, ahora sí que nos vamos a despedir y os dejamos con esa estupenda Jam 4, Eric Clapton y Bobby Whitlock junto a los Allman Brothers en estas sesiones de grabación de Layla en 1970. Así que nada, con ellos os quedáis, disfrutarlo, y nosotros nos volvemos a escuchar en una nueva edición de esta ruleta rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, sed buenos y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós.